Y volvemos a tu programa Aquí lo Hormiga en la 107.3, tu radio Encuentro. 10 minutos de saludar. Saludar a quienes están de cumpleaños, aniversarios y demás. ¿Qué más se puede celebrar? ¿Ah? Nadie me contesta aquí. Estoy lleno, está lleno el locutorio y nadie más me contesta. Bueno, vamos a saludar a Eugenia y Clementina, que están de santo el día de hoy. Así que a todas las quenitas, ¿ya? A la quenita. ¿Qué quenita? La Raíz, yo sabía que me iba a decir eso. Soy terrible, Lacho. ¿Cuánto me vaya a cambiar, Jonathan? En vez de saludar a alguien de verdad, la quenita La Raíz. Miren, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Y Clementina, ¿cuál Clementina? ¿Ah? La hermana de quién me decía, la Jazmín, de la Rubertina. ¿Ah? Pero no importa. Y mañana Santa Lea. ¿Ah? Así que también a todas las Lea. ¿Ya? Vamos a saludar al libro Lea. No, que ya estamos mal hoy día. No hay caso. Bueno, y también obviamente a todos quienes están de santo el día de hoy, ya quienes están celebrando algún encuentro, reencuentro, como también quienes están comenzando a pololear el día de hoy, quien se prepara para ir pololeo el día de hoy, también un gran saludo. Y lo vamos a hacer con una canción, una hermosa canción de Mariela González. ¿Ya? Ah, me faltaba. Ah, ya le vamos a regalar esta hermosa canción. ¿Ya? Le vamos a regalar esta canción a Marina Torres, quien está de cumpleaños el día de mañana. ¿Ya? Ella está cumpliendo titantos años, ¿ya? Muchos titantos. Así que un gran saludo desde aquí, desde la 107.3. Y le vamos a regalar este hermoso tema que en algún momento me lo enviaron, ¿ya? Que se llama Tu imagen en la vidriera. En la 107.3, tu radio Encuentro. Solamente yo, por la Alameda, mirando todo. Mientras la gente pasa y se aleja, yo soy una sombra en la vereda, una imagen que en la vidriera contempla el cielo, esperanzada y por ahumada, ya te aproximas tú. Simplemente yo, en esta acera, las 7:30, y en esta esquina, rostros que vienen y van. La silueta que yo espero, el momento que más quiero, seguramente entre la gente vendrá tu rostro, vendrá mi libertad. Pensamiento que oscurece, sentimiento que amanece, amor envuelto en el infierno. Dame despacito todos los besitos del mundo. Dame despacito todos los besitos del mundo. Será las 7:30 y en esta esquina, rostros que vienen y van. La silueta que yo espero, el momento que más quiero, seguramente entre la gente vendrá tu rostro, vendrá mi libro. libertad. Pensamiento que oscurece, sentimiento que amanece, amor envuelto en el invierno. Dame despacito todos los besitos del mundo. Dame despacito todos los besitos del mundo. Esta esquina de Santiago tiene olor de lluvia. Y volvemos a tu programa, aquí lo olvides, la 107.3, tu radio encuentro en esta mañana de sábado, mañana en que estamos partiendo esta sexta temporada de trabajo, arduo trabajo este año, ¿eh? Les cuento, antes de seguir conversando, de que inauguramos una nueva herramienta que se llama, o que la pueden encontrar en el www.aquilohermidatv.tk. ¿Qué significa esto? Que hoy día estamos también en imagen. Queríamos ver la posibilidad de transmitir en directo este programa, pero por razones de tiempo y que les contaré en un ratito más, ya por una situación personal mía, no alcancé a preparar todo como para que pudiéramos hacer la prueba de si podíamos salir en directo vía online y para que nuestros amigos nos pudieran ver ahí en la tele a todos los bellos rostros que tenemos aquí. Lo digo por Jazmín, ¿no? Estamos también con Cristian, quien se viene integrando en esta mañana, y vamos a hacer algo entretenido con Cristian. ¿Por qué no contáis tú mismo, Cristian? ¿Qué vamos a hacer en este programa? Bueno, primero saludar a la gente que nos está escuchando y contarles que hoy día es el Día Internacional de la Poesía, una celebración ratificada por UNESCO y un grupo de poetas chilenos, digamos un centenar, va a estar hoy día en Alameda con Ahumá entregando poesía, haciendo que los transeúntes del Santiago común y corriente hoy día se alegren y se metan en una historia hermosa como es la poesía. Eso va a ser a las 5 de la tarde hoy día. Y habíamos conversado con el conductor de este programa que sería interesante también darle un empujoncito a los jóvenes de la comuna, a los niños, a las personas de la tercera edad o a la gente que tiene intenciones de escribir poesía, y vamos a tener un segmento pequeñito para hablar de poesía, para dar un par de secretos, para dar un par de detalles ahí para la creación de poesía a través de esta radio. Entonces, a partir de hoy vamos a tener un bloque de poesía en Aquí Dormida, donde quien va a estar a cargo va a ser justamente Cristian, ahí como poeta, ¿ya? Quien nos va a acompañar todos los sábados, esperamos, ¿ya? Para ir compartiendo y aprendiendo y disfrutando, pasándolo bien en esta mañana en la 107.3, tu radio encuentro. Bueno, durante las vacaciones pasaron varias cosas. Veníamos con mi hija conversando hoy día y pucha, nos dimos cuenta de que había mucha gente que se nos había ido, mucha gente que había fallecido, gente cercana. Y entre ellos vamos a partir hablando de Jorge Guerra, Pimpón, quien estuvo con nosotros en este estudio el día 18 de octubre del año pasado, sentado en una de estas mismas sillas, y compartió gran parte de su vida, diría yo, en una entrevista de alrededor de una hora, donde tuvimos la oportunidad incluso de, al final del programa, de jugar con Pimpón aquí en el estudio, ¿ya? Cosa que yo creo que muchos quisieran haber hecho. Es parte de la magia. Es parte de la magia. Gracias a Dios tuve ese privilegio, ¿ya? Y Jorge nos dejó el día 6 de febrero, ¿ya? Del año pasado, un día viernes, si no me equivoco, o sea, perdón, de este año. Y tuvimos la oportunidad de acompañar a la familia y acompañar a los amigos de Jorge en esos dos días, el día sábado que se veló en el Teatro Oriente, y el día domingo también en sus funerales. Nos encontramos ahí con mucha gente, entre ellos, no sé quién me acuerdo hacia la pasada, Max Berrú, la Rebeca Godoy, el Pacta Meléndez. Y también conocimos a otro, a un amigo a través de esta llegada ahí, a Jaime de la Hoz, con quien nos hemos hecho bastante amigos, ¿ya? Él es un cantante también, ¿ya? Que por ahí tiene algunos conciertos con Max Berrú y hacen cuestiones juntos. Por ahí estuvimos grabando incluso el día 8 de marzo ahora, una actuación en el Centro Cultural de España donde estuvieron participando. Pero creo que es importante referirme a Jorge Guerra en el sentido de que, si bien es cierto, este hombre de 67 años partió, nos dejó y nos regaló este gran personaje llamado Pimpón, ¿ya? Quien no nos va a dejar nunca, yo creo, ¿ya? Y va a seguir acompañando a las generaciones venideras, ¿ya? Con esas hermosas canciones, ya que más que canciones son enseñanzas, ¿ya? Todos nosotros, podemos decir, ¿ya? Siempre la ocupamos para los hijos, la enseñanza, ¿ya? Pero nosotros también fuimos hijos en algún momento. Justamente, y también nos enseñaron a lavarnos la carita, ¿ya? Y parte muy bonita del trabajo que realizó Jorge. Pero creo que es importante escuchar las palabras del hijo de Jorge en el Teatro Oriente y compartirlas con ustedes, porque me imagino que la gran mayoría de nuestros auditores no tuvo la posibilidad de estar ahí, el teatro estaba lleno, ¿ya? Pero quisimos recordar hoy día solamente las palabras de Jorge. Este material está completo grabado, ¿ya? Quien lo quiera después, podemos ver cómo hacerlo llegar, ¿ya? Pero tenemos gran parte de esos momentos grabados. Hay partes muy íntimas que obviamente no estamos compartiendo, ¿ya? Con nadie, sino que van a quedar solamente en una de esas, se la vamos a entregar a la familia. Vamos a escuchar entonces a Jorge Guerra, hijo, Jonathan. Hace una semana cuando supimos que el papá no estaba bien, tuvimos la urgencia y la necesidad imperiosa con la Cata, que éramos los hermanos que estábamos más cerca, de estar con él. Fue un proceso lleno de pequeñas alegrías, de alegrías grandes, de tristezas durante la semana, y pudimos estar con él y conversar con él, porque hasta el miércoles estuvo súper consciente y estaba muy consciente de la cantidad de gente que estaba con él afuera, incluso lejos. Y cada vez que nosotros con la Cata le comentábamos que había un mundo de gente afuera que estaba pensando en él, que lo estaba llenando de energía, que rezaba, que pensaba, él abría sus ojos y eran ojos de agradecimiento y de, al mismo tiempo, abrirse a esa energía y recibirla y hacérsela de él. Él estuvo todo el tiempo claro de que había un mundo de gente afuera que estaba con él, y toda gente importante. Mi papá, para nosotros, es súper importante. Más allá de mi papá, Pimpón. Y Pimpón es un regalo para todos nosotros. Cada uno lo siente como propio. Y eso, yo quiero que todos sientan eso también. Pimpón está en cada uno de nosotros y nosotros lo adoptamos como cada uno de nosotros lo siente. Una de las cosas más bonitas que siento yo, que es el legado de Pimpón, es la forma en que él fue capaz de relacionarse con los niños de uno a a partir de eso transmitir valores que son universales y que no se van a terminar nunca. Yo creo que para él eso es lo más importante. A nombre de la familia, a nombre de los hijos, yo les quiero dar las gracias a todos ustedes por estar acá hoy día, y también gracias a los que no pudieron estar acá también. Él siempre sintió la energía, la buena onda, las ganas de salir para adelante, y eso lo demuestra todo lo que luchó por mantenerse acá. La última conversa que tuve con él fue el miércoles en la tarde, y con una lucidez increíble me contaba cuáles eran los proyectos. Él, asumiendo su condición, que lo más probable es que la sobrevivía, iba a ser más o menos piola, y me contaba que cerraba los ojos y se imaginaba unos tapices, unas pinturas. Yo le decía, ya, pues, tenés que puro ponerlas en papel, hacer los bocetos para que podáis pintarlas después. Yo sé que las está pintando en el cielo, y cuando miremos al cielo y nos concentremos, vamos a ver esas pinturas en algún momento. También pensaba en su ping-pong, en que el ping-pong iba a ser distinto, pero igual de potente. Y yo quiero que ese ping-pong esté siempre acá con nosotros, cada uno lo guarde en el corazón. Amén. Y muchas gracias. Y como decía él, yo no quiero que la vida valga la pena, sino la vida tiene que valer alegría. Y eso es como el regalo de él para todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Ahí escuchábamos a Jorge Guerra, quizás hablar más de Jorge Guerra a esta altura es complicado. Por ahí sabemos que, lo que más sabemos es que fue un gran actor, que también fue pintor. Él contaba por ahí que en realidad, estudiando pintura, lo descubrieron como actor. Cosas de la vida. Pero también fue poeta. Dentro de todas las cosas también escribía Jorge. Y dentro de eso vamos a ir a escuchar un material que nos entregó Jaime de la Hoz, que es una grabación antiquísima, según Jaime tiene como 15 años, donde aparece Jorge Guerra recitando, y en la música está Max Berru, está Jaime de la Hoz y dos jóvenes que hoy día son parte del Inti Illimani. Vamos a ir a escuchar eso y volvemos a tu programa. Aquí lo mide en la 107.3, tu radio Encuentro. Y se acuesta a dormir. Siempre los cuatro vientos se hacen uno solo. Siempre alguien advierte las tormentas y las resume. Prepara las defensas, trasciende montañas, mares, llanos, entra y se nos queda. Yeah. abrió otro tiempo la historia. Espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón del pueblo profunda. Antes de todo se hunda, vamos de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Y volvemos a tu programa Aquí lo olvidas, la 107.3, tu radio Encuentro, en esta mañana de marzo, donde estamos compartiendo con ustedes risas, alegrías, pero también cosas que de repente no nos gustaría compartir. Hoy en la mañana recibí una información, un llamado telefónico, que me decía que mi padre había muerto. Yo en realidad nunca tuve una relación muy, muy cercana con mi padre. Creo haberlo visto no más de 10 veces. Por diferentes motivos. Y tampoco he tenido un acercamiento tan grande con mis hermanos. Solamente con uno, ya, que es Antonio. Y hoy día en la mañana que me llamó la atención que me llamó Cristian. Entonces estoy como cruzado con varias situaciones, ¿sí? Y quería compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque creo que a muchos les puede pasar esto, ¿sí? Que la lejanía del padre, ¿sí?, durante muchos años, al momento de desaparecer, son sentimientos encontrados que nos quedan, en el sentido de cuántas cosas no dijimos, cuántas cosas no hicimos, cuántas carencias me quedan. Hoy día, a mis 45 años, creo que las carencias están superadas, creo. Y creo también que las carencias de haber tenido un padre fueron fortaleciéndome a mí para hacer lo posible yo de ser un buen padre. A lo mejor suena petulante que yo lo diga, creo ser un buen padre. Por lo menos tratas de serlo, que o por lo menos lo importante. Trato de serlo, pero eso es lo que me dicen por lo menos mis hijos. Y creo que eso es lo más importante y con lo que, fíjate, con lo que me quedo de mi padre, de que su carencia me fortaleció a mí para hacer lo imposible por ser un buen padre. Y en eso estamos. Entonces, a la distancia, supongo que más rato voy a aparecer en alguna parte donde lo estén velando, no sé, aún, porque estaba todavía en el hospital, no lo habían entregado. Y decía que estaré por ahí, apareceré, quizás no voy a ser bienvenido, ¿ya? Soy como la oveja negra, el hijo escondido. Y quizás eso es lo que más duele. Lo que más duele en el sentido de nunca haber tenido la posibilidad de pasar una fiesta con el padre, de haber podido compartir un poco más, de haber sido aceptado en aquella familia. Aunque por esas cosas de la vida, esa familia está muy ligada a la familia mía, ¿ya? Con esos enredos y amoríos que se armaban en el campo, ¿ya?, donde los primos se enamoraban de las primas. ¿Ya? No es el caso de que mi mamá sea prima de mi papá, no, ¿ya? Pero sí, algunos de los hermanos de mi mamá son primos de mi papá, ¿ya? Es un enredo súper grande. Y de hecho viene bajando mi tío Daniel, por ejemplo, que es primo de mi papá, ¿ya? En la mañana llamaba a mi tía Marina, quien saludé, que está de cumpleaños mañana, y ella también es prima de mi papá, ¿ya? Entonces es un enredo así muy grande de la familia. Pero por lo mismo creo que voy a tener que estar por ahí, ir a darme una vuelta, Y simplemente decirte a la distancia, papá, que estés bien, que tus nietos crecen bien, ¿ya? Que tus nietos, al menos por el lado mío, son felices, y que estate tranquilo, ¿ya? Estate tranquilo de que gracias a ti, que me abandonaste en algún momento, que nunca pensaste en mí, que se te olvidó muchos años que tenías un hijo, yo he podido ser un buen padre, yo he podido darle todo ese amor que no recibí de ti a mis hijos. Hasta siempre, papá. Que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana, y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque lo sabré. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú? Trabaja en año nuevo. ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor, simplemente te presente la Gardel. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú? Trabaja en año nuevo. ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién más que tú? Con una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta al sol. ¿Quién más que tú, que siempre fuiste un viejo bueno? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y volvemos a tu programa, aquí lo olvida, la 107.3, tu radio encuentro en esta mañana, complicada mañana, podemos decir, ¿ya? Donde hemos tenido que ver también que la vida tiene de todo, alegría, como partimos el programa, y un poco de, no de tristeza, diría, de, ¿qué palabra podría ocupar? De... Es como cosas que te hacen pensar, cosas que te hacen... tratar de entender dónde estoy parado, de dónde vengo y para dónde voy. Eso, cuando nos toca, y es complicado, ¿eh? Cuando nos toca revisar nuestra historia personal, uy, de repente es muy, pero muy complicado. Así que, bueno, es importante, amigos, que en realidad creo que lo más importante de todo es que podamos darnos el tiempo para reflexionar de repente, ¿ya? Y pensar en lo que hicimos, en lo que no hemos hecho, en lo que tenemos pendiente por hacer. Y lo bello que puede hacer la vida si nosotros queremos que así sea. Tampoco podemos ahí andarle cargando las responsabilidades de lo malo que nos pasa en la vida al resto de la gente. Yo creo que somos nosotros los primeros constructores de nuestro destino, de nuestro futuro, de nuestras cosas, así que exactamente. Hay que ponerle el hombro. Exactamente, exactamente. ¿Hay algo de poesía preparado por ahí? Hay algo de poesía preparada. Hay una poesía que es el poema 6, que es el poema que yo voy a repartir esta tarde ahí en el Paseo Más. Así que para los amigos de Piñalolén que no vayan a estar en el Paseo Más a las 5 de la tarde, viene el poema 6. Relucientes del agua que los cubre, formando charcos, el placer inmenso, las profundas palabras que le targan. Me conmuevo contigo cada día, brotan las flores en cada esquina mientras camino, sudan mis manos, el sol consume las sombras, siembra su luz para que podamos vernos, en esta ciudad maldita por las gentes, bendita por los entes. Vuela conmigo a través del tiempo, sube hasta bien desbocado y chúcaro para dejarte caer en el cemento. El temporal se fuma con las caricias. El smog no deja que vean lo bueno que somos. Las aves acompañan el ruedo y ruedan en vez de volar por el cielo. Mi garganta se asfixia de estos tiempos. Las palabras no nacen, todas han muerto. En esos segundos me pierdo infinitamente. Tu silueta, los colores, las almas, los jardines presentes germinan. La vida que soñamos en silencio. Wow. Este poema forma es el poema 6 del libro Poeta de la Ciudad, que tuvimos la oportunidad de conversar el último programa del año pasado, y va a ser el que vamos a entregar con motivo del Día Internacional de la Poesía, que fue proclamado por la Conferencia General de UNESCO y que se celebró por primera vez el 21 de marzo del año 2000. Hoy se cumple el noveno aniversario de esta efeméride, cuya finalidad es fomentar el apoyo de los jóvenes poetas, volver al encantamiento de la oralidad, restablecer el diálogo entre la poesía y las demás artes, y recordar que la convivencia y el diálogo entre las diversas culturas están en la base de las poesías del mundo. Por ello, se quiere que la poesía aproveche esta instancia de tocar temas de actualidad, como la paz, la no violencia, la tolerancia, y se posicione en los medios de comunicación con el fin de que el arte poético no sea considerado como un arte caído en desuso, sino como una herramienta que permite a una sociedad reencontrar y reafirmar su identidad. Un saludo a todos los poetas chilenos, y no quiero decir ningún nombre porque si no se te van a quedar. Se me van a quedar y después mucho afuera. Empezamos con los reclamos de pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre se nos van quedando nombres, ¿eh? Y estaba pensando mientras tú leías eso de la poesía, lo importante que es la poesía en nuestras vidas. Si no tuviéramos poesía, no tendríamos canciones. Y no tendríamos alegría, y no tendríamos esperanza, y no tendríamos sueños, y no tendríamos nada finalmente. Porque si uno vive la vida sin poesía, sin emocionarse, sin reencantarse, sin encontrar ese sentido de la palabra que está más allá de la palabra, que solo se siente, que solo nace cuando el poeta crea y maravilla al lector o al auditor en este caso también. Así es. Y dentro de la poesía, como decíamos, no tendríamos canciones, y quien nos está entregando canciones ahora y nos está anunciando un próximo concierto es Rodrigo Hernández, ¿ya? Más Chequén, que van a estar el día 4 de abril a las 22 horas ahí en un concierto en el Café Surdistán, que está en el paradero 14, si no me equivoco, de Vicuña Maquena, ¿ya? Vicuña Maquena Oriente 7139, paradero 14, ¿ya? Ahí en el metro Bellavista de la Florida. Una así buena alternativa para una buena alternativa ahí, ¿ya? Para abril, y la adhesión es súper barata, así que a Luca nomás la entrada. Me imagino que hay que consumir algo así en el café y ese cuento, que es normal. Pero es un gusto consumir ese tipo de cosas, escuchando exacto, buena música. Exacto, así que ahí va a estar el Rodrigo Hernández, quien nos dejó el otro día, nos encontramos con él en un concierto de Francisco Villa. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Si no me equivoco. El viernes pasado. O el sábado. Viernes. Sí, el viernes pasado nos encontramos ahí en un concierto que tuvo Francisco Villa, el Panchito Villa, en la Sala Master. Y por ahí andaba Rodrigo Hernández y nos dejó su última producción. Así que vamos a ir a escuchar. Vamos a escuchar un tema de Rodrigo Hernández. Tenemos algo por ahí, Jonathan, en nuestra parrilla programática. Escopeta. Vamos a escuchar entonces a Rodrigo Hernández en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. Caminando aquel frágil funcionario se pregunta por millones y más vez si un pequeño de su altura tendrá posibilidades de progresar, avanzar y crecer. Lo que ignora aquel frágil funcionario es que el ojo del mundo se fije en él, y el buen hombre siempre ingenuo hace rico al empresario entregándole su tiempo y su valer. No es conveniente, ¿quién le vamos a hacer? Dios así lo quiso y así tendrá que ser. No es conveniente, mejor es no arriesgar. En otro tiempo te costaría la vida soñar y luchar. Se da cuenta el vulnerable empleado que su humanidad debiese proteger, pero no tiene salud, ni vivienda, ni estudios, ni menos algo digno que comer. Buscando una solución a su problema que también aqueja a la sociedad, dice hay que organizarse, basta ya de tanto aguante, los pobres necesitamos dignidad. No es conveniente, ¿qué le vamos a hacer? Dios así lo quiso y así tendrá que ser. No es conveniente, mejor es no arriesgar. En otro tiempo te costaría la vida soñar y luchar. Quedado estancada porque su llamado nadie contestó. La población ya no grita, hoy está adormecida, su rol histórico ya se le olvidó. A tomarse otra vez el mismo trago, en su mente piensa en la igualdad, por muchos vociferada, otros ya le han puesto alas, los pobres prefieren la conformidad. No es conveniente, ¿quién le vamos a hacer? Dios así lo quiso y así tendrá que ser. No es conveniente, mejor es no arriesgar. En otro tiempo te costaría la vida soñar y luchar. Sigamos en la compañía de tu programa, aquí lo Hermida. Y volvemos entonces con esa cuña ahí de nuestro amigo Robert Romero. Sigamos, a quien agradecemos que sigamos, nos grabó. ¿Qué más dice? A ver, dale. Sigamos en la compañía de tu programa, aquí lo Hermida. No soy malo con el Robert. Muchas gracias, Robert, a la distancia. ¿Está cerquita el Robert? Vive a dos cuadras. ¿Hay a esta distancia? Sí. Ya. ¿Ah? ¿De frente? ¿De frente y más distancia? Sí, cuesta darle un abrazo al Robert. ¿Sí? Hay que empezar para el año nuevo, hay que empezar el año anterior. ¿Sí? Pero por el primero de, por el 2 de enero, mamá. Ahora está más flaco. Sí, yo. Ya. Bueno, el centro de eventos Puquichihue en Cerro Mar, sin número, en Ancud, va a tener la suerte de tener a Jorge Venegas y Raúl Acevedo en vivo. ¿Ya? Este 27 de marzo, Raúl Acevedo y Jorge Venegas se van de viaje al sur. ¿Sí? Van a hacer varios conciertos por allá. Así que les vaya, vaya, vaya súper, súper bien a estos dos grandes monstruos, como dice nuestro amigo Alejandro Gallo por ahí, ¿ya? De la canción. ¿Sí? Grandes trovadores. Y que también han hecho un trabajo de poesía importante. Jorge Venegas y Raúl Acevedo musicalizaron varias cosas de Vicente Huidobro. Altazor se llama el... No, se llama Deslindes el CD. Altazor es los versos de Huidobro que están inspirados. Sí. Así que un gran saludo para ellos, ¿ya? Quizás también los vamos a invitar a este espacio después, al Raúl, pero hay que invitarlo así con tiempo, decirle a Raúl, oye, tenemos 10 minutos para esta cuestión, porque si no, Raúl, lo tenemos una hora y media hablando, ¿sí? Bueno, te vas a dar cuenta que conmigo va a pasar un poco lo mismo. ¿Va a pasar lo mismo? Ya, será, pues, no importa, mientras, así menos hablo yo. Si esto, uno aprovecha de descansar entre medio. ¿Cómo sabes que te da por el canto también? En una de esas. Vas cuidando tu voz. No. A esta altura mejor no canto ni en la ducha yo, ¿no? ¿Cierto, Jamín? Cierto. Ella apoya al papá en eso. Ya. Yo en el canto me tengo que alejar un poquito del micrófono. Están 20 años. En la locución creo que tengo que alejarme menos. Uy, qué tanta risa. ¿Cómo, en serio? Bueno, vamos a escuchar un tema de Jorge Venegas con... No, vamos a escuchar a Raúl Acevedo mejor. ¿Ah? Con esta canción de amor y revolución en la 107.3. Y deseándoles que les vaya muy bien a estos monstruos de la trova nacional. Voy a decirte, niña, que hace tiempo contigo quiero conversar. Algunas cosas, como por ejemplo de las gaviotas y la luna en el mar. Pero las cosas no se han ido dando y hay que mirar la realidad. Yo te propongo comenzar a amarnos entre fusil, bala y clandestinidad. No pretendo justificar mi rebeldía, yo solo quiero dar más fuerza a mi verdad. Y si la historia nos ha dado estos días, amémonos en la ilegalidad. Alamedas de un tiempo nuevo de justicia y paz. Yo también tuve alguna vez un sueño, pero los sueños, sueños son. Dejemos que nuestro combate se haga canción de amor y de revolución. No pretendo justificar mi rebeldía. fuerza mi verdad. Y si la historia nos ha dado estos días, amémonos en la ilegalidad. Y volvemos a tu programa, aquí lo en la 107.3, tu radio Encuentro. Tenemos un llamado, parece Jonathan ahí en línea, a ver. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Con quién tenemos el gusto? La media voz. Es cierto, no es media voz, esta noche pura. ¡Anda! ¿Cómo lo voy a hacer? Es simple, simple. Hay que tener amigos como Mauricio Gavilán, ¿no? Fuertes declaraciones. ¿Cómo está ahí, Raúl Acevedo? Hay que acompañar al gato Gavilán a sus carretes, ¿no? Para amanecer así con esta voz. No, no sea hablador, por favor, ¿eh? Capaz que la gente crea. ¿Cómo está, gatito? Muy bien, amigo, muy bien. Oye. Dime. Tengo entendido, y estábamos viendo ahí, que el 27 vas a estar por ahí, por Ancud. En Ancud, sí. En una gran gira que tiene un nombre, ¿cómo se llama? Claro, le pusimos como un nombre fantasioso, en realidad, Sur Profundo. Sur Profundo. La idea es una gira regional, un poco retomando la vieja tradición de la gira poblacional, la gira de los marginales. Hemos retomado la idea de hacer giras de distinta índole, ¿ya? Algunos recordarán en la época en que nosotros hicimos la gira poblacional, la Ría de los Marginales, por los 80, recordarán que también se hizo una gira rural. Anduvimos por todos los sectores, por los pueblos, digamos, por los pueblos menores, digamos, que siempre están fuera de la carretera, con caminos secundarios y terciarios incluso. Entonces, hemos hecho distintos enfoques. En esta oportunidad estamos un poco en la idea de girar por ciudades capitales y secundarias, una cosa así, como una mezcla un poquito. Pero el punto en común que tenemos con aquel proyecto es que estamos en la autoproducción. O sea, nosotros asumimos, los trovadores asumimos que nosotros somos de otra madera, gato. A nosotros no resultamos ser buen negocio, al parecer, para las productoras. Y nosotros tampoco nos sentimos muy cómodos, al parecer, también trabajando en esquemas así como de productora, porque tiene que ver, yo creo, por compatibilidades por los dos lados. Entonces, yo estoy asumiendo que en realidad los mejores gestores para el desarrollo de la trova son los propios artistas. Pero bueno, hay que reconocer que los artistas en realidad tienen como su habilidades, digamos, enfocadas hacia la música y hacia el arte. Entonces, no somos como que muy buenos para manejar así otros parámetros. Pero ahí lo hacemos con una red de amigos y compañeras, que es como lo natural, es lo que nosotros también toda la vida nos hemos desarrollado. Bien, oye, el 27 es en Ancud. ¿Y cuáles son las otras fechas? El 27 fecha? Y el 28 en Castro. ¿27 y 28? Claro. ¿Ya? El 28 en Castro. El 28 en Castro. Mira, vamos a estar por más días, pero se van a extender las actividades a otras cosas. Digamos, vamos a estar en actividades de la Casa de la Cultura de Castro. Vamos a tener un encuentro con artistas, intelectuales de Ancud también. Es decir, no nos vamos a limitar solamente al puro concierto. O sea, vayas a trabajar esta vez. Correcto. Me parece. Y usted como buen trabajador de ACB Televisión también sabrá, pero ahora se lo voy a contar a todos los amigos, que vamos con nuestro buen amigo Claudio Mateluna. Exacto. Goku, porque el Claudio Mateluna va a ir en esta oportunidad a registrar no solamente los conciertos, sino que vamos a hacer, tenemos una ambición grande, ¿eh? Yo no sé cuáles van a ser los resultados, pero creo que van a salir buenos, porque a nosotros no nos ha salido hasta ahora nada mal en ese sentido. Vamos a hacer una cosa parecida así a esos programas que hay en la tele, digamos, de tierra adentro, ¿ah? Esa onda. Perfecto. Donde se reportea, por decir así, in situ al hombre sencillo, al hombre común. Vamos a conversar con pescadores, vamos a conversar con artistas, con poetas, vamos a conversar con la gente, como digo, que configura este sur profundo, y esperamos tener ese material ya en un poquito tiempo más disponible para ser visto a través de las pantallas de ACB Televisión. Correcto, correcto. Oye, entonces 27-28. Claro, viernes 27, el próximo viernes 27 en Ancud, en un lugar que se llama el Centro de Eventos Puquillihue. Es correcto. Un centro donde normalmente se están haciendo actividades más, digamos, de fiestas, de... No está todavía muy dado hacia la cosa de los conciertos. Y me contaba el propietario de este local que está muy contento porque él quiere abrir un espacio, efectivamente, para que permanentemente estén llegando trovadores a ese centro de eventos, porque el cuento de la trova está muy dentro de sus opciones, de sus preferencias. Y cabe notar también que tenemos un gran apoyo ya en Ancud, que es un gran amigo nuestro, un antiguo amigo nuestro, el Ricardo Tamayo, que es el dueño de la librería El Gran Pez. Correcto. Esa librería, para los amigos que estén en Facebook, muchos serán amigos de él, porque Ricardo es un tipo muy, muy, muy amistoso, muy, y además ha desarrollado un trabajo muy interesante dentro del ámbito cultural en Ancud. Sí, por ahí vi que incluso el primero de mayo llevaba para allá a Antuca y Humahuén. Al Chales Lara, claro. ¿Mm? Exactamente. Así que parece que hay este movimiento en el sur, ¿eh? Claro, y el proyecto del Puquillihue como del Ricardo Tamayo es generar un circuito más intenso de actividad artístico-cultural en la región, allá en la zona de Ancud. Y por otro lado, tenemos a la Soledad Guarda, parece que es el apellido, me reservo, en realidad me da la sensación de que es Guarda. Yeah. Ella es integrante del grupo Borde Mar. Yeah. Y ella está a cargo de el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Castro. Uh-huh. Ya, entonces, en combinación con una gran amiga mía de muchos años atrás también, que es la Edith Fuentes, la Nani, ella y un grupo más de personas, digamos, que se sienten depositarias un poco de nuestro trabajo, me lo manifestaron hace bastante tiempo, que tenían ganas de organizar, pero eso fue lo rico, que en definitiva esto lo estoy haciendo con gente, con personas comunes y corrientes, y en coordinación también con personas que ostentan algunos cargos importantes que determinan el éxito de este tipo de proyectos también. En este caso, digamos, la Soledad, en la Municipalidad de Castro, ¿no es cierto? Entonces ellos, a través, digamos, de la Municipalidad de Castro y de la gente de Ancud, hemos logrado establecer buenas condiciones para poder hacer, como digo, este viaje, este encuentro con la comunidad, con el mundo chilote. Correcto. Oye, Raúl, a ver, dentro de lo que van a presentar por allá, ¿qué es lo que van a presentar? ¿Tú vas con Jorge Venegas? Voy con Jorge Venegas, exactamente. Mira, en este caso, lo de Jorge, porque ya también lo tenemos conversado, Jorge va a desarrollar un trabajo, por un lado, de las leyendas litoraleñas, que es un trabajo que poco se conoce, digamos, acá en Santiago, de lo que es lo, digamos, lo de Jorge, ¿no? A Jorge se le conoce más acá por el Flaco, por canciones más contingentes, pero Jorge tiene un interesante trabajo de investigación vinculado, digamos, al patrimonio inmaterial de tradiciones y leyendas de la quinta región, del sector, digamos, del litoral, ¿no? Donde vive él, en la, la zona de Cartagena. Ahí él tiene un incluso tiene más de un disco, tiene dos o tres, una cosa así. Entonces, él va a hacer un compilado de esas historias cantadas, que va a ser como la mitad, digamos, de su espectáculo, y la otra mitad la va a consagrar a canciones antiguas, digamos, como el Flaco, qué sé yo, de esa época, y algunas nuevas también que ha desarrollado Jorge, que no son tampoco muy conocidas. Y por el lado mío, yo voy a hacer un trabajo enfocado hacia la cosa de los poetas, Huidobro, Neruda, y ahora se suma Tellier, un nuevo trabajo dedicado a Jorge Tellier. Y y voy a hacer hoy también una parte que nos hemos como un poco hecho el propósito de no ser tan, a lo mejor, tan monotemático. Y vamos a, o sea, yo en este caso voy a trabajar un poco en una línea humorística que tengo por ahí así un poquito escondida, pero que a veces suelo no sacarla. Ahora la vamos a sacar, vamos a sacar temas, a desempolvar algunos temas que están dentro del estilo humorístico. Y bueno, otras cosas que también son más troveras. Ya, eso yo quiero que el Goku lo grabe, ¿eh? Porque es importante ver la parte humorística de Raúl Acevedo. Sí, bueno, ahí tenemos, tú igual conoces algunas canciones de ahí, por la Coca-Cola. Sí. En fin, son canciones que si bien es cierto, no es para destornillarse de la risa, digamos, tratan de hacer un pequeño aporte, digamos, en esa temática, y sobre todo considerando que los espectáculos no son tampoco tan cortos, digamos, que estamos hablando de una hora arriba del escenario, la idea es matizar, pues, es no tener a los tipos tan así como metidos en una cosa tan tristona, digamos. Claro que sí. Oye, Raúl, dime. Te cuento, yo no sé si lo sabes, pero hoy día es el Día Internacional de la Poesía. Por lo tanto, un gran saludo para usted, compadre, porque usted es un gran poeta también. Muchas gracias. Estamos aquí eso es un tremendo honor, es mucho, bueno, decir, pero de donde viene lo acepto, pero encantado, y lo reconozco como un gesto amistoso tremendo. Estamos yo aquí, me voy a preocupar entonces para el Día del Hombre de la Radio también tener algún saludo para ti, me parece, pero me tenés que avisar el día anterior, sí. Sí, yo creo, con la memoria que tenés. No, bueno, es que nunca, yo no tenía idea que vivía el Día de la Poesía. No, yo me acabo de enterar, y ¿sabes por qué me enteré? Porque nos vino a visitar Cristian González, ¿ya?, quien es un poeta, ¿ya?, y quien va a trabajar en el Aquilo Hormiga de este año con un poco también de poesía, integrando poesía al programa. Qué bueno. Así que él, lo tengo aquí al lado, y justamente él llegó con la noticia. Aquí. Mira. Oye, un gran saludo a Cristian y en general a todos los poetas, yo siempre he pensado lo siguiente, ¿eh? Yo digo, Chile es un país de poetas, no es gratuito que nosotros tengamos dos premios Nobel, digamos, de poesía, y si tú te das cuenta, cuando uno conoce, digamos, personas en sus fueros más internos, siempre le sale como alguna beta poética. Chile es un país que parece que propicia mucho geográficamente y ambientalmente la poesía. Yo creo ahí que me ha tocado, perdón, ahí me ha tocado, por ejemplo, en el Facebook, tengo muchos amigos en el Facebook, cerca de 2000, y normalmente, digamos, mucha gente te entra al chat, me identifica, qué sé yo, quieren saludarte, y una de las características que he encontrado, que muchos como entienden de que tú estás como metido en esto de hacer canción y poesía, que tú vas a decodificar bien, y me ha pasado que mucha gente entra y me deja más de algún verso, y yo lo encuentro súper lindo. O sea, mucho mejor que a veces darse esas largas conversaciones, digamos, que te empezás a cansar, hasta incluso los deditos se te cansan, porque yo no escribo con todos los dedos. Entonces, para mí es mucho, muy gratificante el constatar que hay mucha gente que tiene realmente alma de poeta y dicen cosas muy bonitas, porque además significa hacer poesía. Yo creo que es hablar con el corazón, eso es todo, no hay que ser ningún erudito, digamos, y es bueno que haya gente que hable con el corazón en estos años donde hay tanta dureza. Podemos decir que Chile es tierra de poetas, no cabe ninguna duda. Debe ser el mar que nos acompaña a lo largo del territorio, que nos va convenciendo un poco de lo hermoso que es la vida. Imagínate si nosotros estamos como en una isla, Pocatito. Sí. Imagínate, acotados por el lado de la cordillera, no podéis pasar para el otro lado. Por el lado del mar tenía el océano más grande del mundo y más profundo. Claro. Para el sur tenía la Antártica. Y para el norte un desierto, entonces estamos encerrados, no tenemos para dónde salir, no nos queda otra que ponernos a hacer poesía. Claro. Pero... Oye, el otro día dentro del Festival de Viña se dio la oportunidad de que algunos artistas, amigos, se juntaron con Piero por ahí. Ah, sí. Ya, y hubieron algunas conversaciones, me parece importante, ¿nos podrías contar algo de eso? Mira, yo qué bueno que lo mencionaste. Te vamos a sacar el jugo, ya que no viniste. Qué bueno, sí. Mira, ¿sabes qué? Eso fue re interesante. Hay que consignar, primero que nada, que eso fue una... Empezó como una cosa, como una humorada, porque resulta que en el Facebook, tanto el Pancho Villa como yo somos amigos del Piero, digamos. Bueno, y en el caso del Pancho, tenía una relación mucho más cercana, digamos, que yo lo conocía solamente, digamos, y habíamos chateado nomás y conversado así informalmente. Pero el Pancho lo conocía, había estado en eventos en Argentina y en Cuba con él. Y en un momento dado hacen un diálogo, eso es típico, que cuando te tienen etiquetado, pero tú no estás en la conversación, sino que estáis mirando como ellos conversan. Y se ponían de acuerdo para encontrarse a tomar un café en Viña cuando estuviera el Piero y conversar. Y yo de repente, chuta, déjate de broma, pues si el Piero no es cualquier gallo, un gallo con mucho cuento, digamos, en esto. Entonces me metí, así como en todo caso echando la talla, y dije, bueno, y no, habrá otro cafecito por ahí. Y por supuesto, el Piero es un hombre muy generoso, pero por supuesto, loco, tenés que venir. Y así que en definitiva empezamos como a ponernos de acuerdo de encontrarnos con el Pancho y con el Piero a conversar un café y arreglar un poco el mundo. No era otra la idea. Pero resulta que también entró el Juan Pablo Guevara al Espartaco del Perrerac. Ya. Y él también quiso participar y por supuesto, y así se empezó como a agrandar el lote. Cuento corto, alguien recogió el guante, que fue el Jorge Culón, ya, del Inti Illimani, recogió el guante y conversó con un amigo común que tenemos, que se llama Lucas Machuca, que es el propietario de La Piedra Feliz en Valparaíso. Y el Lucas se puso con el local, y así fue que tuvimos un encuentro al que asistieron alrededor de 100 personas, de 80, 100 personas, bastante gente fue, en el Salón Rojo de la Piedra Feliz, y donde Piero expuso... Y fue, digamos, creo que el último día del festival, coincidía con el último día del festival. Esto fue en la mañana. Y Piero expuso, digamos, todo un trabajo que él hizo con posterioridad al retorno del exilio en Argentina, que mucha gente quería tener a Piero, estar con él, hacer conversaciones tales como las que nosotros habíamos hecho ese día con él. Entonces él, obviamente, un tipo, digamos, ocupado, y además, digamos, empieza, yo me imagino que debe empezar así como resultar un poco tedioso el estar continuas reuniones, y además había mucha necesidad de identificar, de la gente, de identificarse no solamente con las canciones de Piero, sino que de encuentro entre las personas. Esto lo detectó un hombre muy sensible, el Piero, lo detectó y decidió hacer una, primero una agrupación, y de, lo que pasó después, hacer una fundación, Las Buenas Ondas. Eso es un trabajo interesantísimo en el que, mira, a mí me resulta hasta casi como carrilero, perdona que lo diga públicamente, me resulta como carrilero, pero es que espectacular el número. 2.500 guarderías infantiles han parado en torno a actividades de este centro de Las Buenas Ondas. No sé si te puedes imaginar la plata que involucra eso, ¿cachai? Claro que sí. 2.500 guarderías infantiles. Al principio el Piero contaba que había hecho, por ejemplo, una serie de apoyos para escuelas. Pero resulta que él se daba cuenta que ellos paraban las escuelas, qué sé yo, quedaban las escuelas súper lindas, se comprometían y involucraban a medio mundo. El Piero, aquí no cabe notar, digamos, que la condición de Piero no es similar a la que podemos tener nosotros en Chile con respecto, digamos, al público y al y en general al mundo, al general de la gente. Pero es un hombre muy popular, muy conocido, un artista muy querido. Así es. Oye, Raúl, ¿y se supone que algo similar a esto de Buena Onda va a pasar por aquí en Chile? Mira, justamente la conversación se dio a eso, ¿eh? Yo creo que algunos amigos a lo mejor vieron lo que subió el Claudio Mateluna al Facebook. Ahí conversa Pancho, conversé yo, conversaron otros amigos más, digamos, y claro, le pusimos, lamentablemente, mira, Piero decía que él estaba en una etapa de desprenderse, obviamente, por el hombre es un exitoso, digamos, y a pesar de su muy buena onda, digamos, también hay que consignar que el tipo conoció y conoce el éxito en todas sus dimensiones. Entonces, nosotros aquí en Chile hemos estado muy arrinconados, ¿no? Somos un núcleo muy pequeño, los trovadores, por decirlo así, que hemos tenido muy poca cobertura. Claro que no sí. Nos han pescado los medios, no nos ha pescado nadie, entonces es difícil que nosotros hagamos algo como el Piero, pues, o sea, pero las intenciones siempre están. Raúl, ahora. Raúl, sí. Hagamos una cosa. Usted se va a Ancud, a su gira, sí. A Castro, ¿ya? Y esperamos que la primera semana de abril venga al estudio y conversamos de cómo le fue y también de esta iniciativa. A ver, en una de esas algo podemos hacer. No, si de todas maneras algo va, digamos, pero va con un poco a lo que quería ir, es que vamos justamente a tener que hacer una cosa muy en función de la realidad nuestra, o sea, de claro que sí. Primero que nada, nosotros no somos Piero, digamos, no tenemos esa convocatoria, y segundo, que lo vamos a hacer también un poco para mejorar nuestro propio entorno, es decir, que lo que hagamos va a ser también en beneficio de la canción de raíz, de la trova, del canto popular chileno. Y para ello vamos a utilizar las redes, digamos, de amigos que están a lo largo de todo Chile, y sí, yo creo que nunca se sabe hasta dónde llegan las cosas. Creo que nunca Piero supo que iban a terminar haciendo 2.500 guarderías, ¿no es cierto? No, de todas maneras. Raulito, te agradezco y que te vaya súper, súper bien, ¿ya? Y nos estamos encontrando a tu vuelta, ¿por? Ya, abogadito, esperamos encontrarnos entonces en abril para comentar y hablar harto también sobre proyectos relacionados con Aquilo Hermida, Perrerac, la CB, Televisión y el proyecto del canto. Correcto. ¿Ah? Muchas gracias, ¿por? Un abrazo grande a todos los amigos del encuentro y a la gente en general de Peñarolén. Ok, listo, nos vemos. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí escuchábamos la conversación con nuestro amigo Raúl Acevedo, ¿ya? Quien está preparando este viaje, ¿ya? Y ya prometió visita, así que... Interesante también lo que contaba de Piero, esta iniciativa, siempre las iniciativas sociales son importantes. Más cerquita, eso. Sí. Mira, vamos a saludar a una amiga que se nos conectó recién, a Ingrid Pérez, quien me estaba preguntando cómo se conectaba, ¿sí? Y también tengo un saludo muy especial yo para California, ¿ya? Para Angélica Urrea, que se comunicó con nosotros agradeciendo la entrevista que le habíamos hecho a Piero el otro día, o sea, perdona, me quedé pegado, a Jorge Guerra, a Pimpón. Y ella nos cuenta que vivió en la comuna de Peñalolén hace algunos años, y hoy está en California, Estados Unidos, y desde allá nos envía muchos cariños a todos los vecinos y vecinas de Peñalolén, ya con las mejores energías, nos decía, y amor a todos sus hermanos y hermanas chilenas. Y nos dedicó un tema, nos dedicó un tema de Illapu, ¿ya? Este Volarás, que ella prometió que al escucharlo iba a danzarlo, así que ya empieza a danzar en este momento ya nuestra amiga Angélica ya, y vamos a escuchar este Volarás con Illapu en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. Estábamos ahí con Illapu en esta mañana en la 107.3, tu radio Encuentro. Una mañana que se nos hizo cortísima. Comenzamos a despedirnos, Cristian. Acérquese al elemento auditivo. Al micrófono. Ahora sí. Fabricio dijo El Jonathan le tiene puesto nombre a ese micrófono, dice que es el Fabricio. Ya tengo a Fabricio enfrente de mí, claro, entonces. Hoy agradecido esta invitación, extender la invitación a los amigos de Peñalolén que estén interesados en escuchar, en compartir poesía, en aprender un poco de ella, en aprender un poco de cuáles son los exponentes, poetas chilenos que están hoy día también trabajando y están dándole fuerte al tema de la poesía, construyendo país, construyendo sociedad y dando su granito de arena para hacer feliz y armónico este mundo. Así es. Yo también paso a despedirme, nos juntamos el próximo sábado, no se olviden de nuestro correo electrónico, ¿ya? Aquilolmia@hotmail.com, donde nos pueden dejar notitas, ya incluso nos pueden mandar poesía, los leemos, vamos a tratar de interactuar bastante con eso este año, pero va a depender justamente de ustedes, amigos, que nos están escuchando ahí, ya sea en vivo o en directo, o también en diferido en la página web. Así que un gran saludo, ya. Jonathan quiere un saludo, ya, un saludo para Jonathan, ¿ya? Jonathan me está diciendo por el Messenger que quiere un saludo, así que también vamos a saludar a Jonathan en esta mañana, al niño Jonathan, ¿ya? Y nos vamos a despedir y le vamos a regalar el tema final al Jonathan, ¿ya? Con mucho cariño de Aquilo Hormiga, ¿ya? Paso a pasito con Francisco Villa para Jonathan en la 107.3, tu radio encuentro. Nos encontramos y nos vemos en... ¿cuándo? El sábado que viene. En su programa Aquí lo Hormiga. También un saludo para la Tonia, que está ahí pegada en el Messenger, se me había olvidado. Me van a pegar por eso. Así que un saludo, amor, ya, un besito. Y también este tema para ti. Compártelo con Jonathan, ¿ya? Después yo te lo regalo para ti sola, así. Hasta siempre, amigos. Una imagen vale más que mil palabras. www.aquilohormigatv.tk. Paso a pasito, suavemente, roce tras roce, flor tras flor, voy cosechando lentamente, voy insinuándote mi amor. Paso a pasito en donde hurgo, voy recogiendo tu sabor, voy descubriendo nuevos rumbos, voy definiéndote mejor. Paso a pasito, busco tu orilla, agua bendita, pura y sencilla. Paso a pasito, dulce condena, por ti transito como alma en pena. Paso a pasito en mi desvelo, vibro dejándome llevar por cada seda de tu piel, por cada cauce hasta tu mar. Paso a pasito, por fin llego, tú me recibes toda en paz. Yo echo semilla en ti, me quiero, tú abres los surcos y te vas. Paso a pasito, busco tu orilla, agua bendita, pura y sencilla. Paso a pasito, dulce condena, por ti